Qué hermoso, hermano, lo que cantaban nuestras hermanas Dorcas y las oportunidades de las hermanas. Eso es lo que nos alienta a nosotros, los pastores. Primero que solitos salgan a dar gracias. Y luego que sean agradecidos. Así que no sale, ¿no? La obediencia está la ganancia, el dicho de nuestra iglesia. Hermoso, hermano, porque realmente hay motivo de sobra para agradecer al Señor. Motivo de sobra. Por ejemplo, usted está pensando en el día de mañana, pero ya tiene la carne guardada en el refrigerador, ya tiene los brotes verdes, tiene las papas para hacer papas con mayo, ¿cierto? Tiene todo listo ya. ¿Y quién hace eso posible? El Señor. ¿Se da cuenta? Ahora, si se va a comer, ¿no es cierto? Un churrasco, ¿no es cierto? Que no tiene plata y se va a comer un huevo frito. Igual es rico, ¿no? ¿Se da cuenta? Lo que sea, pero lo importante es que el Señor esté con nosotros, hermano. No porque haya mayor o menor comida, Dios no va a estar con nosotros. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Me gozo, hermano, también por la alabanza de la hermana Dorca. Es muy linda alabanza, hermano. Que como que parece, ¿no es cierto? Como que ya se va a manifestar el Señor y como que nos toca o nos toca. Pero cuando usted está en la casa del Señor, tiene que enajenarse, ¿no es cierto?, de las miradas de los hermanos. Porque en el fondo, ¿a qué venimos nosotros? ¿No venimos a adorar al Señor acaso? ¿Se da cuenta? Así que para adorar a Dios, ¿no es cierto?, hay que muchas veces enajenarse de las miradas de los hermanos o de la presencia del que me está viendo. No, hermano. Yo le aseguro, hermano, yo le aseguro que en el mundo, uy, pero andábamos gritando en la fiesta y cuando íbamos al estadio, pero nos paramos los primeros, ¡guau! De esos varones, ¡guau! Y todavía, hermano. Ah, Chile va al mundial y en la casa, ¡guau! Algunos salen hasta la calle y gritan, ¿no es cierto?, con... ¿Cómo se llama? Como... Esa, la bubucera, la que me han contado, mira, se empezaron con la bubucera. Esa expresión es de júbilo, hermano. Y llegamos a la casa del Señor y andamos como de puntilla, ¿no es cierto?, como que no meta bulla. No, pues, hermano, al revés. Si aquí es donde tenemos que hacer fiesta con el Señor, hermano. Aquí es donde tenemos que estar contentos, gozosos, y mire, tiene pulmones para gritar y no quiere decir gloria a Dios, no quiere decir ni una cosa porque la vergüenza, ¿no? Aquí es donde tenemos que sacar la voz para engrandecer al que lo puede todo, hermano. Al que ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Bendito el Señor. Vamos a la palabra del Señor. Salmo 119, del 1 al 8, hemos leído. Bueno, en realidad de que aunque no se conoce el autor, ¿no es cierto?, ciencia cierta, el autor de este salmo, los salmos fueron escritos no solamente por el rey David, también fueron escritos por su hijo, el rey Salomón. Hay otros también salmistas como coristas también de el pueblo de Israel, jefes de guardia, y así muchas personas que compusieron un salmo y a todos se los consideró y se pusieron aquí en la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque eran inspirados por el Señor. Era el Espíritu de Dios que daba las alabanzas. Por eso que es lindo de que si alguna vez Dios le da una alabanza a usted, un corito, tiene que traerlo inmediatamente para que lo cantemos. ¿Cómo sabe usted que es una inspiración del Señor, hermano? ¿Se da cuenta? Todo es bueno escucharlo y adorar a Dios y nada de desecharse, hermano. Bendito el Señor. El salmista, el cual expresaba esto, es, bueno, la verdad es que es un salmo muy largo, hermano, bastante largo, con 176 versículos, solamente hemos leído 8, hermano, y esto nos da una pauta para entender lo que el salmista quería expresar. El salmista da gracias en esta oportunidad, porque él anda, o trata al menos de andar, en la ley del Señor, hermano, en los caminos del Señor. Pero si uno lee el salmo entero, se da cuenta de que este hombre que escribió este salmo alaba la excelencia de poder andar en la ley. le tira flores, por así decirlo, alaba la palabra de Dios porque es extraordinario meditar en la ley de Dios. Es como una lámpara, dice él, que está haciendo los pies, va alumbrando los pies, lámpara, esa es mis pies, tu palabra. Va alumbrando los pies del que camina, hombre y mujer, para llegar, ¿no es cierto?, a la meta, que es el reino de los cielos. Exclama el salmista: oh, qué hermoso es meditar en tu ley. Porque en realidad se da cuenta de que la ley de Dios es perfecta. Pero comienza diciendo de que son bienaventurados, son felices, tienen dicha en el corazón, gozo. Bienaventurados los que andan en la ley de Dios. Los que dicen los perfectos, pero ¿quiénes son los que andan en la ley de Dios? Porque en realidad no vamos a encontrar personas perfectas. Somos personas llenas de defectos. Así que podríamos decir que se equivocó el Señor o el salmista. No, se refiere a aquellos que tratan de una u otra forma de servir al Señor. Y aquí lo dice mientras Él está hablando, ¿no es cierto? Dice que es lindo poder servir a Dios de corazón, poder alabarle y hacer su voluntad. Y luego recapacita y él dice: ojalá yo estuviera, ¿no es cierto?, haciendo la ley de Dios. Ojalá fuera mis caminos ordenados, mis caminos perfectos. Y empieza a exclamar que realmente aún él tiene problemas para cumplir la voluntad del Señor tal como cantaba nuestra hermana Inés. Más adelante en este salmo usted va a encontrar que este hombre tenía tantos problemas, tantas dificultades, que aún estuvo al borde de la muerte. Y mientras estaba saliendo eso y escribía eso, al mismo tiempo decía: pero me están acechando mis enemigos también para destruirme. Aún así, alaba la ley de Dios, porque encuentra de que en la ley de Dios hay una bendición para el hombre y la mujer. Encuentra de que Dios ha sido tan bueno y perfecto con lo que Él le enseña, con lo que Él le habla, que le llena de fortaleza, le llena de ánimo, le llena de júbilo, de alegría. Bendito el Señor. Sin embargo, quiero detenerme en lo que leímos, ¿no es cierto? Y ya lo mencioné también en el verso 5. Exclama: ojalá, dice, lo vamos a leer, fuesen ordenados mis caminos para guardar los estatutos de Dios o la palabra de Dios. Si bien es cierto, no hay seres humanos perfectos, pero este hombre que escribió este salmo es un hombre sincero, un hombre que busca agradar a Dios, es un hombre que busca hacer algo para agradar a su Dios. ¿Se ha dado cuenta usted? Calladito los niños, porque están metiendo mucha bulla. Calladito los niños. ¿Se ha dado cuenta usted, hijo querido, lo difícil que se nos pone a veces el evangelio cuesta arriba? Porque pensamos que realmente podríamos a lo mejor ser mejores personas, y a veces nos cuesta ser mejores personas, porque en realidad no hay mejores personas. A veces pensamos en hacer lo bueno para venir a la iglesia, y es al revés. Venimos a la iglesia porque estamos enfermos, venimos a la iglesia porque somos faltos delante de Dios, venimos a la iglesia porque necesitamos que Dios corrija nuestra vida, que nos dé un consejo, que nos dé, ¿no es cierto?, una palabra de aliento para por lo menos tener fuerza y seguir adelante. Así se encontraba este hombre, imperfecto delante de Dios. Miraba su vida y su vida no era una mejor vida que la de los demás. No era una vida ejemplar como para decir: hagan como yo. Fíjese que hubo un hombre que Dios dio testimonio de él. Todo lo contrario de este salmista. Se llamaba Job. Era el hombre más santo de la tierra, el hombre prácticamente perfecto en sus caminos. Y la gente lo oía, la gente lo respetaba, la gente lo admiraba por la riqueza y la bendición que tenía. Pero este hombre que está aquí, el salmista del cual hablamos, es todo lo contrario. Sus caminos no eran ordenados, su vida no era la mejor de las vidas para poder presentarla delante de los demás. Pero ¿sabe qué? Tenía un deseo de hacer la voluntad de Dios. Amaba a Dios de todo corazón, porque a pesar de tener problemas y dificultades, se daba cuenta de que Dios estaba con él. Y eso es lo importante. ¿Sabe usted de que no somos mejores personas que los demás? Pero quiero decirle algo. No porque seamos a lo mejor personas deficientes en nuestro carácter, no porque seamos personas faltos en nuestra forma de pensar, no porque no seamos moneditas de oro y a lo mejor algunos nos odien, no porque a lo mejor tengamos enemigos. Dios no nos ama, hermano querido. El amor de Dios es tan grande que nos ama tal cual somos, hermano. Pero ¿qué desea Dios? Que nuestros caminos sean ordenados. Salmo 37 también habla de lo mismo. Por Dios son ordenados los pasos del hombre. ¿Se da cuenta? Hombre y mujer, por supuesto. Por Dios, es Dios el que ordena el caminar del ser humano. Y Dios es el que aprueba cómo da cada paso usted y yo. Porque podrá decir, pero mi pastor, yo me encuentro tan, soy tan re malo. Sí, realmente podemos ser como la cola del chancho, terrible, chueco, hermano querido. Pero ¿sabe qué? Dios nos ama tal cual somos. Así como usted es, así como yo soy, así nos ama el Señor. ¿Y qué desea el Señor? Que nuestros caminos sean ordenados. Debemos de presentarle al Señor nuestra vida. A lo mejor este año no ha sido el mejor de los años. Tal vez ha sido un año deficiente en nuestras finanzas. Hemos sido desordenados. A lo mejor hemos perdido plata. A lo mejor nuestras inversiones se fueron, disculpe la expresión, a las pailas, por así decirlo. A lo mejor todo lo que habíamos pensado hacer no se cumplió simplemente. Nuestras pretensiones, nuestras metas no dieron fruto y estamos como al principio, en el mismo punto de partida. Puede que hayamos invertido dinero en algo y hayamos retrocedido en vez de avanzar. Sea como sea, sea como hayamos terminado este año, hermano, quiero decirle de que aún hay esperanza para el Hijo del Señor. Porque tal como dicen los salmos, Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero viene otro año. Y otro año significa que el Señor nos da una puerta abierta. Hoy el Señor nos abre una puerta para entrar un año de bendición en la presencia del Señor. No se aflija sobremanera. Entregue de su vida al Señor. Póngala delante del Señor y dígale, así es mi vida. No soy mejor que el otro. No, tal vez no me he esforzado mucho. Pero sabe que siempre hay tiempo para los hijos del Señor. El Señor, para que usted sepa, es un Dios de las segundas oportunidades. Él nos dice, bueno, lo perdiste, pasaste, hasta ahí no más llegaste. No. Él se da cuenta que somos personas que fallamos tal vez una, dos, tres o cuatro veces. Pero siempre hay una oportunidad para el Hijo del Señor. Bendito el Cordero de Dios. Y hoy día es necesario que esta iglesia tome en cuenta esta palabra. Hijo de Dios, quiero que tome en cuenta esta palabra. De ahí le voy a contar por qué. Es necesario que delante de Dios seamos sinceros y le digamos, Señor, mi vida no ha sido la mejor. Analícese usted, piense en su vida, veamos cómo lo hemos hecho, bien o mal, pero es importante de que hoy día para adelante empecemos a tomar cartas en el asunto. Tal vez nuestras finanzas no son las más ordenadas, tal vez nuestra vida familiar no es la mejor, tal vez como padre he sido deficiente y no he podido comprender a mis hijos, tal vez como esposo realmente no estaba a la altura de la necesidad de mi esposa o viceversa, tal vez como compañero de trabajo no he sido el mejor compañero y no he sido el mejor que comprende a su compañero, tal vez no he estado ahí cuando mi amigo me necesita. Sea como sea, hijo querido, lo importante es que Dios nos entiende tal cual somos. No somos personas perfectas. ¿Sabía usted de que Dios derrotó un ejército tremendo? Los madianitas. ¿Sabe con quién lo derrotó? Con 300 hombres y un hombre que estaba a la cabeza, que, disculpe usted la expresión, era un cobarde y estaba escondido en la casa de su padre. Pero Dios le dijo, a ti te necesito. Señor, disculpa, no te habrás equivocado. Hay otros que son más mejores que yo. No, le dijo, a ti te necesito. Y era un hombre que estaba escondido en la casa de su madre, no quería saber nada de la guerra. y Dios nos llamó. Y por escuchar el llamado, y por obedecerle a Dios, y por hacer su voluntad, Dios bendijo a este hombre, la familia y a todo Israel. No fue un ejército de 30.000, no fue un ejército de 10.000, con 300 hombres, Dios hizo maravillas en Maravilla. Así que no se fija usted porque no es el mejor. Gedeón no era el más valiente. ¿Se da cuenta? Tal vez piensa de que podríamos ser mejores personas para fijarse en nosotros. No, hermano, la excusa no es buena ponerla delante de Dios. ¿Sabía usted que Dios derrotó un imperio, hermano? Por un hombre que tenía una deficiencia en su lengua. Moisés. Algunos dicen que era tartamudo, puede ser. Puede haber tenido tartamudez, puede haber tenido una deficiencia. La cosa es que Moisés le reclama a Dios: Señor, pero yo soy tardo de lengua, tengo problemas, ¿cómo voy a hablar delante del faraón? Y Dios le dijo: no soy yo el Dios que hizo la lengua, no soy yo el Dios que formó al hombre y a la mujer. ¿Qué excusa tenía Moisés? Y con ese hombre deficiente fue a hacer maravillas y sacó a Israel de ahí, del imperio egipcio. Porque Dios se manifestó en grande manera. Bendito el Señor. Así que podemos pensar en día que somos las peores personas, que no tenemos chance de estar delante de Dios y hacer lo mejor. Pero hermano, la Biblia está llena de personas que tenían deficiencia. ¿Sabía usted que Dios rescató a 8 personas en un arca? Escuche bien. Para exterminar al mundo que había hecho pecado delante de Dios. Y a los que subió al arca fue Noé con su esposa, fueron sus hijos y sus nueras, 8 personas. Y Noé también tenía problemas, no era un hombre perfecto. Dice que plantó una viña y luego, ¿no es cierto?, tomó el fruto de la uva y se emborrachó. ¿Se da cuenta? No hay personas perfectas delante de Dios. Somos personas que tratamos de hacer la voluntad de Dios tal cual somos, y eso es lo que Dios anhela y desea del ser humano, que como somos nos entreguemos en las manos del Señor, y Él empieza a ordenar nuestra vida, empieza a ordenar nuestro caminar, empieza a hacer cosas alrededor nuestro, empieza el Señor a ordenar nuestra vida familiar, nuestra vida en el trabajo, empieza a ordenar todo, porque no podemos nosotros con nuestra fuerza pretender llevar un camino perfecto tal cual lo pensamos, hermano. No, nuestros pensamientos, dice el Señor, no son los míos. Simplemente debemos de dejarnos llevar por la voluntad y pensamiento de nuestro Padre Celestial. Así que si el año que estamos pasando y que estamos terminando no ha sido lo mejor, tenga una noticia que hay un año nuevo que llega, donde tenemos la oportunidad de revertir todas nuestras falencias que hasta el día de hoy hemos cometido. Bendito el Señor. Dios ama a esta iglesia, hermano. ¿Sabía usted que cuando hay amor, corregimos a nuestros hijos? No los dejamos que vayan al despeñadero, no dejamos que se porten mal porque sabemos que van rumbo a un mal destino. A veces el niño es tan confiado que si lo dejamos va a ser el peor de los confiados y al final se va a convertir en una mala persona que va a querer probar la droga y tantas cosas porque es confiado y nadie lo puede frenar. Pero cuando el padre y la madre empiezan a corregir a ese hijo, y usted me puede decir, ¿cómo? Y toman un palo, y toman una correa, una charla, lo que sea, y le dan, ¿no es cierto?, sus buenos tablazos, sus buenos correazos, va a ver que el niño se endereza. Porque así pasó conmigo también, pues, yo conozco las tablas, ¿no es cierto?, de las cajas de tomate en la espalda, y también me rompieron los palos de escuela en la espalda. Su pastor también era harto desordenado. Así que también tuvieron que ponerme un palelé, porque si no, ¿no es cierto?, andaría por, a lo mejor por Europa, haciendo, ¿no es cierto?, las de Kikukaco, robando por aquí, por allá, tal como lo hacían mis amigos. Pero mis abuelos, gracias al Señor, que fueron inspirados por Dios para darme de palo en la espalda. Bendito el Señor. Y lo digo de verdad, ¿no? Porque si no me hubieran amado de esa manera, ¿dónde andaría yo? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Dios ama a esta iglesia. Me desperté hoy día en la mañana y apenas desperté, escuché la voz de Dios que estaba aquí en el aire y me decía el Señor que la iglesia de los ríos tiene que ordenar sus caminos. Cada hermano tiene que ordenar su vida. Dios nos ha visto que es necesario que empecemos a encuadrar nuestra vida para servir al Señor, hermano. ¿Se ha dado cuenta ustedes que a lo mejor nuestras prioridades no son siempre las primeras que debieran de ser? Dios tendría que ser primero en nuestra vida y a veces lo relegamos para el final. Dios tendría que muchas veces estar como primera opción en nuestro corazón y a veces estar en nuestros hijos primero, nuestra familia primero. Que Dios nos ayude a comprender. No sé si voy a estar a la altura, no es cierto, de lo que Dios me pide para poder hacerle entender con la palabra, pero que Dios me dé su gracia, hermano querido. Bendito el Señor. Pero es necesario que podamos hoy día comprender que debemos de ordenar nuestra vida. ¿Las prioridades cuáles son? Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Primero en su vida y en mi vida es el Señor, hermano. Pero mi pastor, ¿cómo? Si está la familia, están los hijos. No, hijo de Dios. El primero que debe estar en nuestro corazón se llama Jesucristo el Señor. Él primero debe estar en su vida. Y analícese. ¿No será que está primero mi esposo, primero mi esposa, primero mis hijos? Dios debe ser primero. Él es el alfa y el omega. En nuestra vida y en nuestro corazón primero tiene que estar el Señor. ¿Y qué pasa cuando está el Señor en nuestra vida? Somos capaces de meditar en la ley de Dios y poder gozarnos en su palabra y poder cumplir, hacer su voluntad. A lo mejor así, amén, pero somos capaces de entender qué debemos de hacer para servir al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Debemos de empezar a caminar por las sendas antiguas, hermano querido. Hay que aplicar la oración, hijo querido. Más importante que el trabajo es la oración y la comunión que usted tiene que tener con Dios. Si se levanta temprano para ir a su trabajo, más importante es el Señor. Levántese una media hora antes y convérese con Dios primero y después se va a su trabajo. Porque no es tiempo ya, hermano, de dejar de lado las cosas espirituales. No, es tiempo. Es tiempo de poner manos a la obra, hermano querido. Ese es el orden, la prioridad para ordenar nuestra vida. Y cuando está primero el Señor empieza, ¿no es cierto?, a ordenar nuestro caminar. Y empieza a darnos lucidez para poder hacer la voluntad del Señor. A lo mejor no somos, como le decía, mejores personas. Pero cuando usted empieza a aplicar estos principios bíblicos que hacen bien al ser humano, se va a dar cuenta cómo se va a empezar a ordenar nuestro caminar. Y vamos a ver bendición en nuestra vida. Y vamos a ver alegría. Vamos a ver gozo en nuestra vida. Cuando empecemos a hacer lo que a Dios le agrada y lo que corresponde hacer primero, hermano querido. Por ejemplo, aquí le dejo un ejemplo que creo que ya se lo he mencionado muchas veces. Antiguamente, ¿no es cierto?, el hermano tenía, era tan importante para el hermano la cosa de Dios que todo lo avisaba. A veces los hermanos se mandan a cambiar y no saben cuando está en la foto por el Facebook, ¿no es cierto?, que anda allá en China, por ejemplo. Ah, salió el hermano, sí, me avisó siquiera. Anda por allá, anda por acá, sea ordenado, hermano querido. Usted está en la iglesia y usted tiene que entender que la primera opción está aquí. A veces el Señor le necesita y usted no está, porque está primero en sus cosas. Entonces es importante entender qué es lo primero y qué es lo segundo. ¿Se da cuenta? Pero como mi pastor me va a tener aquí, ¿no es cierto?, todo el tiempo, ¿no? Es que es importante también aprender de la cosa, de la obra del Señor. Hay obediencias que usted tiene que empezar a practicar para poder también encuadrarse en las cosas del Señor. Si usted quiere salir a alguna parte, tenga la diferencia de por lo menos avisar que se va, ¿no es cierto?, va a salir por lo menos una semana para estar orando por usted. Así se hacen las cosas del Señor. Debemos de ser ordenados, considerar a los que están por delante. Yo me gozo y me alegro cuando el hermano es considerado, toma en cuenta a su pastor, ora por su pastor y su pastora y está siempre pendiente de las cosas que le hacen falta. No le estoy diciendo que me traiga un tenis, que me traiga un par de zapatos, no es eso, sino que es necesario también darse cuenta de que somos personas tal como usted y yo, tal como usted y nosotros también somos personas que trabajamos. Somos personas que también necesitamos de la oración, necesitamos estímulo, igual que usted, hermano querido. ¿Se da cuenta? Necesitamos que nos levanten los brazos tal como cualquier persona. Entonces, cuando usted considera a sus pastores y le dice: mi pastor, vamos a salir de vacaciones, vamos a salir a tal parte, ore por nosotros, yo se lo agradecería, mi esposa se lo agradece también, porque quiere decir que está tomando en cuenta la iglesia y a dónde Dios le llamó. Antiguamente los hermanos no salían si no pedían permiso, y era tan estricto esto, hermano querido, que algunos hermanos no salían porque el pastor no les daba permiso. Pero esto también se prestó para malos entendidos, porque a veces el pastor también no quería que el hermano saliera, para que tenerlo aquí al ladito, para que la llevara siempre, y no dejaba salir el hermano, así que los hermanos se enojaban. También es un punto en contra de parte del pastor, no hablo del pastor de esta iglesia o de nuestro pastor Calidad que estaba aquí, me refiero en forma general, en forma generalizada, hermano. Se prestaba para hermanos entendidos cuando el pastor, ¿no es cierto?, decía: no, hermano, no tiene que salir. A veces era de Dios, ¿no es cierto?, decirle: hermano, no salga porque Dios me ha dicho que esto y esto no puede pasar, y se cumplía. Entonces los hermanos tenían mucho temor, pero entendemos que estamos en otro tiempo, ya no está el mismo temor que había antes. Pero qué lindo sería volver a aquellos días de antes, a las sendas antiguas, cuando había temor de Dios, cuando el hermano, ¿no es cierto?, no se perdió el servicio, cuando estaba honrado, y cuando tenía, no podía venir, avisaba por teléfono o mandaba avisar con alguien, porque había temor de Dios, hermano, para los servicios del Señor. Qué lindo, hermano. Era otro tiempo, y anhelamos también volver a aquellos tiempos en que el hermano y la hermana tenían temor en su corazón y servían a Dios con toda su alma. Bendito el Señor. No estamos lejos de eso, no estamos lejos de eso, hermano. Debemos devolver nuevamente aquellos días donde había temor de Dios, donde el Señor se movía dentro de la iglesia, y eso es causa también de que muchas veces Dios no se mueva. La falta de temor del hermano o de la hermana, la falta de búsqueda, porque es lindo buscar a Dios, tal como dice aquí en este salmo que hemos leído. El hombre y la mujer que tienen temor de Dios buscan de Dios porque necesitan conocerle, necesitan saber quién es el Dios al cual sirven, y le buscan en la palabra, le buscan en la oración, le buscan en cada reunión, porque necesitan saber quién es Jehová, el Dios de los ejércitos. Bendito el Señor. Hermano, no se aflija si a lo mejor no estamos haciendo como Dios nos pide, pero tome en cuenta de que siempre hay tiempo para hacer las cosas bien, tal como nos pide el Señor. Si hasta ahora no hemos sido fieles al Señor, yo le invito a que usted en la oración, sea hoy día en la palabra, después de la palabra, sea en su casa, donde usted lo estime conveniente, cuéntele al Señor toda la historia de su vida, al menos como lo hemos pasado en este año, y haga un compromiso nuevo con el Señor de servir este año que viene de mejor manera de como lo hemos hecho hasta ahora, porque creo que Dios se merece lo mejor. A veces nos equivocamos. Mira, aquí tiene un ejemplo práctico. Cuando el hermano, ¿no es cierto?, venía a cantar, cantaba y le salía como el forro, disculpe usted, y le salían gallos, y decía: ah, decía, totales para el Señor. Qué error más grave, hermano. Cuando para Dios es lo mejor, cuando para Dios se hace con excelencia. Hoy día veíamos cómo nuestra hermana Inés estaba haciendo, ensayando. Eso es lo que hay que hacer, pues, hermano. Para Dios es lo mejor. Sea que cantemos, sea que a lo mejor recitemos, sea que a lo mejor hagamos un servicio para Dios, sea que a lo mejor tomemos el ofrendero para pasar ofrenda. Para Dios es lo mejor, hermano. Así que tomemos en cuenta estas palabras. No es llegar y salir para adelante y hagámoslo nomás, que tal vez el Señor nos perdona. No. Para que usted entienda, si usted le llega, hermano querido, los 5 primeros libros de esta Biblia que usted tiene, se va a dar cuenta lo meticuloso que era Dios. Como le decía al pueblo de Israel: tienen que servirme de esta forma y de esta forma. Y no pueden hacer esto y esto y esto. Porque Dios es un Dios ordenado. Y aquel que cometió la falta, también venía un juicio y un castigo de parte de Dios. Era tan estricto el servicio a Dios, que miren lo que pasó un día, lo hemos contado muchas veces. Un día los hijos del sacerdote mayor, que era Aarón, se emborracharon, Y dije, no, es que tanto mi papá que le mete color ahí, ¿no es cierto? Que hay que llevar un incensario y cuestión y quedar delante de la presencia de Dios. Y como estaban borrachos, dijeron, vamos nosotros también. Y pescaron el incensario y se fueron para allá, ¿no es cierto? Tambaleando, todos borrachos. Y llegaron al lugar santo y quisieron meterse al lugar santísimo. Y cuando empezaron a correr la cortina, salió fuego de Dios, dice, y los quemó vivos, hermano. Los quemó vivos. Entonces, el otro día se dieron cuenta, y Aarón, que era el padre, quiso llorar, y Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que no llore, porque ellos también habían cometido falta delante de Dios. Así que Dios les dio la lección ese día. Las cosas de Dios son ordenadas, son sagradas, y hay que servir a Dios con temor. ¿Se da cuenta? Con la facilidad que a veces, ¿no es cierto?, dejamos botado el servicio, y no le avisamos a nadie, y después decimos, ¿a qué no pude venir? Al menos avise, porque Dios no es un Dios, ¿no es cierto?, de juguete, por hermano querido. Sí, señora, ¿cómo se agrada el Señor cuando usted tiene un servicio y le sirve de todo corazón como para el Señor? Me acuerdo, hermano, cuando me honraban en los baños. Era un servicio tan hermoso y aún lo considero hermoso. Nos honraban en los baños y nos peleábamos los jóvenes por meter las manos a la taza del baño, hermano. Nos peleamos, pero que déjame a mí, pero que yo también quiero lavar, pero que yo también quiero cambiar. Y yo, como era, ¿no es cierto?, el más metido de todos ahí, no le dejaba ni una a nadie. Hacía todo el hacer y después, cuando llegaba, ya estaba listo. Se enojaban conmigo varias veces porque yo quería hacer todas las cosas. Yo quería hacer todo el hacer, quería estar todo limpio. Egoísta de mi parte. Pero el amor que sentía, ¿no es cierto?, por el Señor y por hacer las cosas por Dios y por también agradecer en parte lo que Dios había hecho por mí, es que me llevaba, ¿no es cierto?, a cometer estos errores, ser egoísta y hacerlo todo sin dejarle trabajo a los hermanos. Pero ahí tiene un ejemplo usted, cómo se sirve al Señor cuando estamos en el primer amor. Dios quiere hoy día traernos el recuerdo del primer amor para empezar a servir al Señor de la mejor manera. Para que Dios pueda en nuestra vida ordenar nuestro camino y podamos agradar al Señor de mejor manera. Hay un año nuevo que se acerca, ya mañana usted se va a estar dando el abrazo, ¿no es cierto?, con su familia. Hágalo como lo hacemos nosotros. Nosotros oramos en una pieza 10 para las 12, nos metimos en la familia una piecita y empezamos a orar y a darle gracias al Señor por el año. Le damos un abrazo al Señor y después vamos, ¿no es cierto?, nos abrazamos nosotros y de ahí le damos un abrazo a toda la familia. Pero primero oramos al Señor y damos gracias por su misericordia, damos gracias por su amor, gracias por el año que estamos terminando y gracias por el año en el cual estamos entrando también. Bendito el Señor. Y creo que Dios agrada de esto, porque antiguamente, para que usted sepa, las iglesias hacían todo lo mismo, celebraban una reunión el día 31 y muchos hermanos esperaban el 31 de diciembre y las 12 en la iglesia con una reunión, ¿no es cierto? Y podríamos decir, pero ¿cómo tan fanático? Es que antes era distinto, había temor de Dios y había tanto deseo de agradar a Dios que los hermanos hacían el esfuerzo de llegar. Hoy entendemos de que también hay muchos hermanos que caminan solitos, el esposo, la esposa no camina y le ocasionaríamos un problema al hermano, ¿no es cierto?, tenerlo aquí a las 12 de la noche y el esposo y los hijos por allá, no sería bueno, ¿no es cierto? También hay que tener un parte de misericordia y comprensión en ese sentido. Así que no hacemos reunión el 31 de diciembre, pero qué lindo también es hacerlo en la casa, ¿me entiende? Sea valiente y dígale, ¿sabe qué? A la familia, ¿por qué no oramos mejor y damos gracias al Señor? Mire qué bonito, hermano, y qué sencillo. Una pequeña oración para agradecer a Dios por su misericordia y por el año que está terminando. Yo creo de que sería una gracia hermosa para el Señor y cómo se agradaría el Señor de este acto, a lo mejor simple y sencillo, pero son cosas que Dios toma en cuenta. Antes existían, para que usted sepa, los cultos familiares, que hoy día no se practican. Cada cierto día de la semana se reunía la familia y empezaban a leer, ¿no es cierto?, alrededor de una mesa la palabra de Dios y se compartía acerca de lo que se había entendido y después se paraban todos y cantaban un himno y algunos hasta marchaban, fíjese. Parece irrisorio, pero se ponían en fila, ¿no es cierto? Esto lo hacía Billy Hoover, para que usted sepa. El precursor del avivamiento en Chile, con su familia, ¿no es cierto?, empezaban a cantar y se ponían en fila y marchaban alrededor de toda la casa y se iban marchando y cantando firme ya adelante. Y me parece estarlo viendo, hermano, cómo estaban marchando ahí alrededor de la casa, cantando firme y adelante, pero eran otros tiempos, hermano. El temor de Dios, como le decía, y también el deseo de hablar a Dios, que hasta yo me entusiasmo cuando escucho esto y me recuerdo que hasta me dan ganas de marchar, pero a lo mejor mis hijos se reirían de mí. Pero da gozo, hermano, pensar en esto, que los hermanos tenían deseo, de tanto deseo de hablar a Dios, que hasta marchaban en su casa. Bendito el Señor, hermano. Que Dios nos ayude en este día. Ya estoy terminando. Hermano, es importante ser sincero delante del Señor. Si hasta aquí a lo mejor hemos sido chocos con el Señor y nuestro caminar no ha sido el mejor, ahí en oración dígale al Señor: Señor, quisiera servirte mejor. Y téngalo por seguro que el compromiso que usted haga con Dios, Dios le va a ayudar a cumplirlo. Si usted quiere hacer una promesa al Señor de servirle mejor, Dios le va a llevar a cumplir. Porque cuando uno hace una promesa delante de Dios, es como un contrato. Viene un pago de parte de Dios, pero también Él nos ayuda. Es como el que cae. 7 veces cae el justo, pero las 7 veces torna a levantarse. Y cuando vuelve a caer, el Señor lo guarda para que su pie no tropiece en piedra ni caiga. ¿Ve? Porque hay un compromiso y de por medio. Así que Dios nos ayude. Que Dios le bendiga en este nuevo año que viene, hermano. Que Dios prospere esta iglesia y traiga mucha más gente al Señor. Estamos seguros que así va a ser. Porque yo le he dicho muchas veces, vi esta iglesia, ¿no es cierto?, llena, mi esposa también, llena de hermanos nuevos, hermano. Así que Dios nos bendiga. Que Dios le prospere y Dios le provea de todo para esta fiesta de año nuevo. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.